A Oscar Loggioio y con él vamos a hablar. Oscar, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda Juan Pablo? Bien, bueno, la consulta es ¿cómo te sentís después de esa designación con una especie de disputa interna que la hubo y qué es lo que pensás hacer desde ese lugar? Bueno, con una responsabilidad grande, porque hay que seguir construyendo. Las disputas internas son la vida democrática de los partidos. Es una evolución siempre hacia adelante. Es saludable que ocurran estas cosas. Uno, digamos, a veces cuando está en algún lugar durante mucho tiempo no se va dando cuenta de alguna realidad de que van evolucionando también en la ciudadanía. Al lado de uno, y por eso es bueno la renovación siempre de los cargos. Y bueno, este fue un momento en donde justo nuestra Carta Orgánica daba de que había que haber renovación de autoridades, y se armó un grupo, ¿viste? Donde pensábamos construir un poco más hacia adelante, que creíamos que había que, a lo mejor, habría que abrir más el partido, porque estaba un poco cerrado la costumbre, y bueno, salió favorable la designación, y bueno, acá estamos organizándonos para poder salir a trabajar y siempre construir algo. Oscar, vos sos ingeniero, no tenés alta visibilidad en el mundo de la política local, por lo menos públicamente tu perfil es más bien bajo, ha sido hasta ahora. Contanos un poco cuál es tu rol en el PRO, cuál ha sido en estos años, de dónde venís, con qué idea te acercaste. Bueno, mira, yo sí, soy un hombre de bajo perfil, pero he estado en muchos lugares institucionales en el trayecto de mi vida, ¿viste? Yo soy, digamos, de muy chico, muy joven, he tenido una visión de desarrollista. De ahí vengo, ¿viste? Siguiendo esa ideología, llegué al MOFEPA también, y después cuando digamos que los partidos esos se hicieron muy chicos y eso, yo estaba después los procesos militares, viste, que uno dejó de militar, qué sé yo, en los partidos apareció esta línea, digamos, el que fue el PRO, y creo que creí que era el desarrollismo moderno, y me vinculé desde el principio al partido, digamos. Me acuerdo que vino acá Federico Pinedo una vez, tuvimos una reunión que éramos unos pocos, y de ahí, bueno, nos conocimos con algunos y empezamos a transcurrir en esta línea. Lo que pasa que, si bien estuve unos años trabajando, organizando, más o menos después estuve abierto porque me fui a otras instituciones y estaba trabajando un poco en el mundo de la producción agropecuaria. Y bueno, ya pasó esa etapa, consideré, porque tengo en mi ser, digamos, de que hay que cumplir etapas, digamos, unos años y después dejar el paso, dar un paso al costado y dejar que otros vengan, casualmente por lo que te decía, de que incorporan siempre alguna idea nueva y se va construyendo hacia adelante. Y bueno, y apareció esta oportunidad de reincorporarme, que me acerqué a un grupo de gente con la cual teníamos una misma idea, y acá estamos. Bien. Oscar, ¿cuáles son los cuestionamientos que se le hace a la conducción del PRO en La Pampa? Como vos decías, forma parte de la democracia interna de los partidos, esto de las disidencias, pero evidentemente a McAllister y a quienes le responden de alguna manera se le plantean algunos cuestionamientos porque, bueno, el armado de una lista interna como para conducir el partido lo demuestra. ¿Cuáles son las disidencias? Bueno, No, acá no hay, viste, peleas importantes, sino lo que creemos más importante es la federalización del partido y la apertura hacia el interior del partido, viste, que, o sea, que por ahí se decidían las cosas internamente, desde acá, etcétera, en el resto de los lugares, y bueno, creemos que hay que darle más apertura y incorporar más gente, tiene que crecer el partido como alternativa. Uh-huh. A nivel nacional, ¿tenés una referencia? Digo, dentro... No. Sí, ya te entiendo. No, en este momento hay que dejar que a nivel nacional, yo creo que también están evolucionando las cosas de la misma forma, hay que ver cómo se van armando las líneas, si va a haber líneas o no va a haber líneas, qué es lo que va a pasar. En algún momento, si se definen algunas cosas, tomaremos nuestro punto de referencia también. ¿Y qué con tu...? En un momento, viste, que está todo muy tensionado, viste, está muy en ebullición, cosas nuevas, ideas nuevas, están, viste, reconociendo errores, o sea, el mundo de la política es dinámico y evoluciona, viste, y bueno, creo que a nivel nacional el PRO también ha tenido su experiencia como conductor a nivel nacional del gobierno. Una cosa era conducir la ciudad de Buenos Aires, después de la presidencia de todo el país. Y bueno, se habrán cometido errores que habrá que corregirlo y ver si sigue en la evolución que tiene que seguir. Uh-huh. Vos te definías como desarrollista y hablabas del federalismo. ¿Qué opinión tenés del gobierno que pasó, de Macri, que endeudó al país de manera histórica, desindustrializó y bueno, en general tuvo también un ejercicio del poder bastante centralista? Bueno, el fuerte del PRO también está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sentís lo mismo que cuando te sumaste al PRO, eso de que es el desarrollismo moderno, o te desencantaste? No, porque no creo en eso que vos me planteás. Yo creo que la deuda del país es una deuda histórica que va evolucionando de una forma que constante en el transcurso de, suponete, de los años 60. Te voy a hacer un par de referencias. Cuando el doctor Illia lo retiran del gobierno, el país debía 700 millones de dólares. Los quiso pagar y en ese momento le dijeron, no, esto es como el banco, siempre conviene tener una cuenta que uno la tenga saludable a la cuenta para pedir otros créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasó un correr del tiempo y recuerdo cuando se fue Isabel Perón también del gobierno, eran 7.000 o 7.500 millones de dólares. Y no me voy a olvidar cuando se decía, con una cosecha de trigo los pagamos. Uh-huh. Con una cosecha de trigo los pagamos. O sea, vos pensás, después cuando se retiró Alfonsín, cuánto se debía. Sí, en el medio hubo una dictadura, ¿no? Que estatizó la deuda que era privada. Se estatizó, exacto. La pasamos a deber todos lo que debían algunos. Sí, claro. Sí. Cavallo fue el que la... Sí. Y bueno, y después fue evolucionando, ponerle a 20 mil millones de dólares, a 60 mil, a 150, pasó Menem, te dejó 200 mil millones de dólares, y bueno, o sea, la deuda creció, pero no fue Macri el que... Después de Menem vino Kirchner. Vino Kirchner, o sea, y ahí hubo un desendeudamiento. Sí, pero escuchame una cosa, Juan Pablo. Ahí hubo un desendeudamiento del Fondo Monetario Internacional, que se cambió esa deuda, que se pagaba el 4% anual de intereses, con otra deuda, que se tomó otra deuda, que fue en Venezuela, que se pagaba el 15% de intereses. Sí. Yo creo que fue un hecho político para decir, nos desendeudamos del Fondo Monetario Internacional y no tuvimos más crédito. Pero bueno, la cosa evolucionó, ¿viste? Pero Oscar, de todos modos, la política de endeudamiento del macrismo no solo no se puede negar, sino que la reivindica el propio macrismo como una de sus decisiones estratégicas de lo que iba a ser su gestión. Bueno, el endeudamiento en ese periodo es histórico, lo que debe hoy el país, merced a los pactos que hizo el macrismo con Nicky Caputo y demás, bueno, son es niveles históricos, supera todo lo existente. 70 mil millones de dólares. Sí, o más. O más también. Sí, más de 100 mil en pero realidad. Pero bueno, entremos, digamos, son detalles por ahí que uno no está finamente enterado, pero 70 mil sí, no, eso no me voy a poner a discutir porque no conozco tanto el tema ese, ¿viste? Punto por punto, pero y creo que fue un gobierno que tal vez la provincia nuestra puede ser que haya sufrido por una oposición política que hubo muy grande al gobierno nacional, puede ser que haya sufrido, pero las provincias hoy, creo que el federalismo le pasó mucha plata a todas las provincias. Eso yo no tengo los números en la cabeza, pero escuchó un reportaje y eso sí. y se les pasó, viste, no es que se manejó todo a nivel nacional. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor le faltó el tiempo suficiente para poder desarrollar, digamos, todo lo que era el federalismo en su extensión, pero yo creo que hay que analizar un poco más fríamente y el tiempo va a dar, digamos, respuesta al crecimiento. O sea, yo te entiendo que a lo mejor a la clase media se la castigó mucho, positivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los errores que se cometieron no te los voy a discutir. Pero creo que nosotros desde el interior vamos a tener también otro manejo y vamos a poder aportar a la nación y vamos a poder luchar, ¿viste? Por algunas cosas que, algunos derechos, digamos, que tendríamos que tener acá dentro de la provincia para evolucionar. O sea, acá nadie quiere. Yo quiero vivir en un país bueno, en un país que esté en crecimiento. Y bueno, no podemos salir, estamos a veces en una pelea interna más que en lo que tenemos que ver para afuera. Bien. Así que... Y Oscar, bueno. ¿Quién dirías que es hoy el líder del PRO a nivel nacional? ¿Sigue siendo Macri o no? A Macri no podemos... desacreditar, fue el presidente, es un punto de referencia muy importante. El líder, yo creo que es él, en el círculo de él, estarán evolucionando otra figura y hay que ver si él quiere seguir conduciendo o no el partido. Uh-huh. Pero en este momento pienso que es el punto de referencia que tenemos. Bien. Oscar Loggioio, muchas gracias por el contacto y si querés agregar algo más, lo que sea, te escuchamos. No, yo un saludo para los pampeanos. Queremos escucharlo, tenemos buenas intenciones y te agradezco haberte conocido, Juan Pablo. Ya nos veremos en otro momento. Gracias de vuelta. Chao, hasta luego.